pa' que viene pa' vacilar. la que viene va a vacilar. Sabor, sabor, y mira el pimeo. Oye, ¿qué pasa aquí? Yo lo que pasa es que lo que viene es lo que viene, lo que viene. Y en ti te veo, y en ti te veo para gozar. panorámico en plena mañana. Panorama. Otro movimiento planetario más.